Vocabulario. No puedo hacer nada con este calor. I can do anything in this heat. Good. ¿Cómo se diría entonces hace calor? It's hot. It's hot. No, it makes heat. Or it does heat. No, it's hot. Muy bien. No te preocupes, te pagarán por adelantado. Don't worry, you'll be paid in advance. Good. La jaula era demasiado pequeña para un animal tan grande. The cage was too small for such a big animal. Cuando llegó a casa, su mujer estaba dormida. When he arrived home, his wife was asleep. Estará aquí pronto. No seas tan impaciente. It will be here soon. Don't be so impatient. Trabajaba hasta la medianoche. I was working until midnight. Tu perro es muy cariñoso. Your dog is very affectionate. ¿Seguimos en contacto? Let's stay in contact.